rinde. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a la nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento también te quiera. Oh, I know.